Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Muy buen mediodía para todas las usuarias y usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM. Sean todos y todas bienvenidas a la presente emisión de Cultura al Día. Yo soy Sinamay González y les saludo a nombre de todo el equipo de prensa que ya está listo para llevarles las informaciones más importantes de las últimas horas. En el control técnico nos acompaña Luis Arloyo. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Guerra económica. Acabar con los bachaqueros es la tarea para las y los candidatos de la Asamblea Nacional. Operación de Liberación y Protección del Pueblo se desplegó de manera exitosa en 4 estados del país. Realizarán primera prueba en línea 5 del Metro de Caracas. Cultura. Alternativa culinaria, Ruta de la Cerveza Artesanal, ofreció variedades de sabores este fin de semana. Obra musical, El Gran Rescate deleita niños y adultos en el Teatro Teresa Carreño. Convocatoria, Centro Nacional del Libro abre concurso de becas a la creación literaria. Exposición. Casa Patrimonial Guzmán Blanco abre muestra denominada Simplemente Arte. Continúa gira nacional, Lilia Vera estremeció a la ciudad de Cumaná con un canto amoroso. Artesanía, inicia convocatoria para Feria Textil, seguiremos tejiendo patria. Cultura al Día. Acabar con las mafias del bachaqueo en el país es la tarea que deben enfrentar los candidatos y candidatas a la Asamblea Nacional en unión con las autoridades regionales y el pueblo organizado. Así lo afirmó el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello. Pero las bachaqueras le están haciendo daño a su propio pueblo, compañeros alcaldes. Vamos a la calle, vamos a buscarlos, vamos a ponerlos, vamos a aplicarle la justicia. ¡Vamos a hacerlo, vale! ¡Vamos a hacerlo porque esos son enemigos del pueblo! ¡Vamos a unir al pueblo a defender su alimentación, a defender a sus niños! ¡Pero no puede ser que unas mafias pagadas por la burguesía quieran quitarle la comida al pueblo! ¡Vamos, compañeros alcaldes, vamos a ponernos con el partido al frente y vamos a buscar los bachaqueros y vamos a sacarlos de la cola! Estas declaraciones las ofreció Cabello durante un acto con los aspirantes revolucionarios en el estado Anzoátegui. Reiteró que la derecha mantiene una campaña en el país para tratar de irritar al pueblo y desestabilizarlo. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia y Paz, Gustavo González López, ofreció la tarde de este domingo un balance de los resultados obtenidos este fin de semana por la Operación de la Liberación y Protección del Pueblo, OLP, en los estados Aragua, Barinas, Portuguesa y Zulia. Arranca la consolidación de la OLP para cumplir con el segundo objetivo del Plan de la Patria, legado histórico de nuestro comandante eterno. Reiteramos que todos los operativos OLP van de la mano con el pueblo y nuestros organismos de seguridad, inteligencia social, traducido en la unión cívico-militar-policial. Nuestros valores están fundamentados en la paz y en el respeto a los derechos humanos. Les recordamos a aquellos que vienen por la vía de la violencia y prácticas paramilitares que nos encontrarán de frente y con todo el peso de la ley. Paz con justicia. Aseguramos que la OLP resultó victoriosa en los 4 estados este fin de semana. Cabe destacar que desde tempranas horas de este domingo, el ministro, a través de su cuenta en la red social Twitter, @GonzálezMPPRIJP, detalló parte de las acciones tomadas. Estamos contigo en Facebook, Solo busca Cultura al Día y agréganos. El ministro del Poder Popular de Transporte Terrestre y Obras Públicas, Jaime Eltrudi, informó en su cuenta en red social Twitter que hoy lunes se realizará la primera prueba de la línea 5 del Metro de Caracas. Esta primera prueba está comprendida entre Zona Rental y Bellomonte, la cual se espera sea inaugurada en el mes de octubre. Cultura. Y este sábado culminó la ruta de la cerveza artesanal en los alrededores del Teatro Teresa Carreño, donde el público asistente pudo disfrutar de toda una variedad de sabores de esta bebida tradicional, así como participar en talleres y conversatorios sobre la elaboración de la cerveza artesanal. La información fue ofrecida por Catalina Guzmán, integrante del movimiento Hecho en Venezuela y organizadora del evento. En Venezuela tiene una política de articular a todos los productores del país. En este caso nos topamos con productores de cerveza artesanal, tomando en consideración la coyuntura del país, pues decidimos articular a los productores. En el país hay más de 100 productores de cerveza artesanal, un producto de calidad, que además es saludable, no es una bebida alcohólica de la que estamos acostumbrados y que vemos cosas malas de la bebida tradicional alcohólica que vemos en la calle. Esto es una bebida, es muy rica en términos de nutrición, es buena para el organismo, es una bebida fermentada, por supuesto, muy componente, es muy orgánico. Por su parte, el ministro para la Cultura, Reinaldo Iturriza, manifestó su apoyo a los movimientos emergentes del país que buscan impulsar la producción artesanal y dar paso a una alternativa ante el monopolio de las grandes empresas en este sector. Asimismo, invitó a la colectividad a estar pendientes de la ruta de la arepa popular, que será la siguiente actividad del movimiento Hecho en Venezuela. Son las 12:07 minutos. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Y el Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño abrió sus puertas a la segunda temporada de la obra musical El Gran Rescate, producción de Roberto Linares, que tiene como finalidad rescatar las canciones infantiles que por varias generaciones fueron parte de la niñez venezolana. Este musical cuenta con un personaje como la malvada peor señora del mundo, acompañada por sus secuaces, Yo como yo lo sé y Yo sí lo sé, que deciden robarse las canciones infantiles. Linares dio a conocer sus próximos proyectos infantiles para este año. Bueno, tenemos ahorita la gala de la ópera, que eso va a ser en octubre, pero es un aspecto que se tienen que asumir ya desde una vez. Eso va a, bueno, vamos a rescatar ciertos momentos de la ópera en un solo espectáculo, y eso va a ser con motivo de lo que va a ser el aniversario del coro del Teatro Teresa Carreño. Paralelo a eso tenemos ahora Visión Infinita, ese es parte del homenaje que estamos haciendo a César Rengifo. Okay, ya estuvimos aquí con esta pieza, vamos a estar en el Circuito Teatral de Caracas. Eso está basado, el espectáculo, en poemas de César Rengifo. Vamos a estar en el Teatro Nacional, en el Municipal, a finales de este mes. Y en septiembre vamos a estar en la reapertura de lo que es el Teatro del Paraíso. Está puesta en escena. Y bueno, luego tenemos en Teatro Infantil, tenemos La Damita Ingeniosa, que va a estar también en el Circuito Teatral de Caracas. La Damita Ingeniosa es una versión que hago de La Dama Boba de Lope de Vega. Okay, en una propuesta, digamos, posmodernista acerca de lo que es el acercar a nuestros niños al teatro clásico universal. La obra musical El Gran Rescate desbordó en su segunda temporada la Sala Río Reina, y a petición del público, el Teatro Teresa Carreño abrió una nueva función a efectuarse este domingo 16 de agosto a las 2 de la tarde. Los boletos pueden ser adquiridos en taquillas del teatro o a través de www.teatroteresacarreño.gov.ve. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Y hasta el próximo 2 de octubre, escritores de todo el país están convocados a participar en el concurso Becas de Estímulo a la Creación Literaria 2015. Así lo dio a conocer Cristian Valles, presidenta del Instituto Autónomo Centro Nacional del Libro. Ratificando nuestro compromiso con el apoyo que necesitan nuestras autoras y autores para sentarse a escribir y producir sus obras. En este caso estamos sacando a concurso 5 becas de creación, 2 en el ámbito de literatura para niñas y niños, 2 para investigación en promoción del libro y la lectura en el género ensayo, y otro ensayo en experiencias de promoción de lectura para personas con discapacidad visual. Consideramos que es parte de nuestra tarea generar generar las condiciones para que se produzca el hecho creativo. Las becas están siendo convocadas a partir de esta semana y hasta el mes de octubre, es decir, que hay 2 meses para que se presenten los proyectos para las 5 becas en las 3 modalidades. Valles también resaltó que los participantes deben presentar proyectos de creación literaria originales e inéditos, inscritos en castellano o bilingüe en lengua indígena. El CENAL otorgará 5 becas de 36 mil bolívares cada una a proyectos en fase de desarrollo que no participen en otro concurso que comprometa los derechos de publicación. Para mayor información sobre las bases del concurso, visitar el portal web www.cenal.gov.ve. 12:10. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. La exposición Simplemente Arte, realizada por la artista local Gervasio Freites, fue inaugurada desde el pasado viernes en la Casa Patrimonial Guzmán Blanco, ubicada en Mamera, un lugar destinado a compartir y disfrutar constantemente de toda una parroquia y zonas aledañas. La muestra está conformada por 49 piezas de óleo sobre vinil, elaborada sobre material reciclable que quedó en las campañas electorales municipales de Ernesto Villegas y Jorge Rodríguez. La invitación es para todas y todos a que visiten y puedan apreciar esta exposición, la cual estará abierta al público durante 15 días en horario comprendido desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Regionales. Y como parte de su gira nacional Un Canto Amoroso, el pasado sábado y domingo la cantante venezolana Lilia Vera ofreció 2 presentaciones en el Teatro Luis Mariano Rivera, ubicado en el pleno centro de la ciudad de Cumaná. Vera deleitó a los asistentes con temas como Mamá Pancha, Lucerito, Flor de Mayo y Montilla, entre otras canciones que integran el repertorio que estará presentando durante su gira. Así lo indicó José Jesús Gómez, director general de la Institución de las Artes Escénicas y Musicales. Esta gira se enmarca dentro de un proyecto que nosotros hemos estado desarrollando desde hace 2 meses con mayor fuerza, que es el ciclo Sonara, pero que desde el año pasado ya iniciamos con la gira de también otras figuras del canto, casualmente todas mujeres, del canto venezolano, como fue la maestra Cecilia Tot, la primera con que comenzamos esta gira. Después estuvo una de las nuevas generaciones, Fabiola José, y ahora estamos con la maestra Lidia Vera haciendo un circuito nacional. Es decir, esta gira tiene una importancia para nosotros muy grande porque estamos tratando de reactivar la circulación de artistas venezolanos a nivel nacional. Esta gira de la maestra Lilia Vera comenzó el jueves 6 de agosto en el Complejo Cultural Omar Carreño en la Asunción, allá en la isla de Margarita. De allí se fue para Cumaná, donde compartió con Hernán Marín y con Carlos Salazar, que es un niño cumanés que es extraordinario. Y así la gira continúa el próximo sábado 15 de agosto en el Estado Bolívar a las 7 de la noche en el Paseo Orinoco, Mirador de Angosturas. La invitación es para toda la población venezolana a disfrutar de esta gira nacional que culmina el 29 de agosto en el Teatro Municipal de Caracas. 12:13. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. El Centro Nacional de Artesanía inició convocatoria para artesanas, artesanos, cultoras, cultores, creadoras y creadores que estén interesados en participar en la 9ª edición de la Feria Internacional Artestil 2015. Seguiremos tejiendo patria, así es el nombre, a realizarse en los espacios del Complejo Cultural del Teatro Teresa Carreño del 11 al 15 de noviembre del 2015. Esta feria va a homenajear la fibra del moriche como parte del mandato popular emitido en el 2º Seminario Nacional de Artesanía realizado en Yaracuy, en el cual artesanas, artesanos solicitaron impulsar la declaratoria del moriche como fibra nacional. Si quieren mayor información de esta convocatoria, escriban al correo electrónico artextil2015@gmail.com. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Así es, le damos la bienvenida ahora a nuestra compañera que ha sido invitada el día de hoy a Cultura al Día. Bienvenida a Trina Frometa, directora artística de la agrupación de danza contemporánea Proyecto en Movimiento. Proyecto en Movimiento, sí. Así es. Muchísimas gracias, Sinamay, por esta invitación. Buenas tardes a todos, a tus radioescuchas, a todos y a todo tu equipo por esta invitación. Muchísimas gracias. Háblanos un poco sobre lo que es esta experiencia, la obra dancística. Bueno, la obra Proyecto Movimiento es una agrupación de danza contemporánea que está celebrando este año su 20 aniversario. Sin embargo, Proyecto Movimiento ha tenido la oportunidad de poder sostener durante 13 años consecutivos una misión internacional representando a Venezuela en la danza contemporánea. No soy la única, obvio, que hace la danza contemporánea, pero pues he tenido la oportunidad de poder llevar a otros destinos del mundo esta labor en representación de nuestro país. La obra que recientemente estrenamos, Billo Frometa. Billo Frometa es mi padre, sí. Ok. Pero no sé si te estás refiriendo que a... Que si esa obra va a ser en honor a... Bueno, esa es una nueva composición en la que entro. Te iba a hablar, era de otra, pues pensé que me estabas preguntando de esa otra. Sin embargo, sí, te adelanto lo que se viene, ya retomando tu palabra. Este año, además, se está celebrando el centenario del nacimiento de papá. Y en conmemoración, en celebración de esa fecha, pues voy a iniciar a componer una obra coreográfica que quiero estrenar hacia el 15 de noviembre, que es la fecha de cumpleaños de papá. O sea, antes que se me acabe el año, la tengo que estrenar. Y sí, va a estar inspirada en más que en el Billo artista, quiero enfocar el Billo hombre, el Billo papá, pues el Billo padre, ¿no? Bello ser humano. Entonces, ahora, bueno, ajá. En eso ando. Disculpa que te interrumpa, me causa una curiosidad. Esta red danzante Comunidad en Movimiento, ¿cómo nace? ¿Cómo se crea este proyecto y cómo llega a la Fundación Compañía Nacional de Danza para luego proyectarla, ¿no? Bueno, a ver, no te entiendo muy bien tu pregunta. Red Danzante no es el nombre de la agrupación, es Proyecto Movimiento, proyecto, el nombre de la agrupación. Exacto. Ahora, llegamos a la Compañía Nacional de Danza. Es tu pregunta, porque somos invitados por esa institución a realizar unas funciones en un espacio muy lindo que ellos llevan varios años motivando, en su propia sede, que queda en el Caño Amarillo. Dentro de esa sede, al lado de esa sede, de la sede de ellos, queda una plaza, se llama Plaza Carlos Gardel, y ellos cada 15 días, si estoy bien informada, o cada semana, presentan al aire libre agrupaciones dancísticas con el fin, pues, de motivar, de dar oportunidades a todas las agrupaciones y también de hacer un punto, pues, ¿no? Un punto para la comunidad aledaña de cercanía al Movimiento Nacional de Danza. Dentro de ese programa, Proyecto Movimiento fue invitado el pasado jueves 6, si mal no recuerdo, a presentar su más reciente estreno, que se llama O, la coreografía, se llama O. Y te estaba hablando al principio del programa de la trayectoria internacional, porque O viene y está inspirado en la cultura turca, en Turquía, que ha sido un destino al cual Proyecto Movimiento ha tenido la oportunidad de visitar en el marco de una programación comunitaria, formativa y artística. ¿Y qué tal fue esa experiencia? Hermosa, porque fue, a mí me llamó muchísimo, me impactó muchísimo la cultura turca, su música, sus tradiciones, su gente, su religiosidad, su mezquita. Han sido unas ciudades tipo como Estambul, Ordu, Ankara, que me impactaron, pues me llegaron y me motivaron, pues me inspiraron a crear esta obra que se llama Hoy Día O. Entonces, por eso O estuvo presentándose recientemente durante las dos pasadas semanas dentro del marco de invitado tanto por Fundarte, dentro del marco de la programación que tienen ellos, el circuito permanente de teatro en el Teatro Municipal. También participó en el recientemente celebrado Festival de Jóvenes Coreógrafos que fue organizado entre Teatro Bolívar, el teatro principal, okay. Y además ya de la de como última función tuvimos esa presentación de O en la Plaza Carlos Gardel en la sede de Cañón Amarillo de la Compañía Nacional de Danza. Okay, para continuar con los sí. proyectos que tienen ahorita a ajá. continuación, háblame brevemente porque O. Sí. Brevemente, porque O está inspirada en, hay un movimiento, el sufismo es el brazo islámico, es el brazo espiritual del Islam. Ellos, los sufistas están organizados como, diríamos nosotros, cofradías, ¿no? Grupos. Y uno de estos grupos del sufismo son los llamados derviches. Los derviches practican una danza espiritual, una meditación en movimiento que es giratoria. Y ellos giran, que quedas tú mareada y ellos quedan divinos. Ellos quedan elevados espiritualmente, realizados. Esa es su práctica espiritual. Claro. Entonces, ellos piensan, dentro de su filosofía, piensan que todo en la vida tiene forma redonda, circular. Toda la vida, los átomos, la vida misma, el movimiento de los planetas, el movimiento de los átomos nuevamente. En fin, entonces, como no podía llamarla circular, la llamé O. Okay. Redondo. Ah, oh, perfecto. Mira, ahora háblanos sobre los proyectos que tienen ustedes para los próximos días, meses o finalizar el año. Sí. Por ahí hay algo que se está cocinando para que, bueno, lo adelanto, pero está en fase de conversación hacia las Islas del Caribe este año. Aparte, el proyecto que te acabo de mencionar, coreográfico, inspirado en papá, que posiblemente ya hasta ahora se llama Quinta Sonata. La Quinta Sonata es el nombre de nuestro hogar, el donde pues yo nací, crecí y compartí con papá pues toda mi infancia, mi juventud, mi adolescencia, las cosas buenas, las cosas malas, y pues bueno, sí. Ahí es... y la quiero realizar con hombres, con 10 hombres, chicos, okay. Bailarines contemporáneos, ¿no? Y entonces en eso entro ahora, eso es lo próximo, paralelo a una posible gira ahora, interna disparada o desde el gobierno. Pues. Sí, para los que hacen danza, uh-huh. Proyectar sensaciones, emociones, es a veces como difícil y fácil, ¿no? Se uh-huh. ve fácil, pero a veces uh-huh. es difícil. ¿Cómo uh-huh. vas a proyectar esto de las vivencias con tu padre, sí. ¿no? Y la ubicación como tal? Háblame un poco sobre también la coreografía que vas a aplicar allí. Que es muy oportuna tu pregunta, muy inteligente además, porque casualmente dentro de yo como creadora, mi proceso artístico, creativo, estoy en una fase donde ya la forma me no, es lo que menos me importa, es lo que me obstina, ya yo, ¿sabes? Claro. La perfección y la cosa y los números y lo cuadradito, todo el mundo igualito y la cosa, ya eso en cualquiera de las manifestaciones artísticas. Claro. Las respeto, las adoro, las disfruto, pero yo como creadora estoy ya emprendiendo... Inclusive desde ya es como un primer paso hacia la creación desde lo emocional, okay. desde lo emocional. Entonces es crear esas atmósferas emotivas que realmente te acerquen de tú a tú, de humano a humano con la audiencia. Y okay. no ya, qué bello, qué precioso, qué lindo, no, okay. es lo que menos me interesa. Normalmente yo soy muy musical. Para mí ya el repertorio musical tiene que tener un guión, digamos un guión cinematográfico si se quiere, ya solita la secuencia musical tiene que ya llevarte, acompañarte a ese mensaje final que tú quieres, unido a todo lo que tú estás viendo en escena. Eso entonces, logra que el que está allí sienta tus movimientos. Claro, sienta porque a la final somos cosas bellas y cosas horrorosas como seres uh-huh. humanos. Tenemos ambas cosas internamente. Y entonces a eso es lo que yo quiero llevar, pues a lo humano, a lo auténtico, ¿no? Por eso te hablo de no forma. Y inclusive me estoy uniendo un equipo con psicólogos y psicoterapeutas de la danza, son personas, psicólogos especializados, certificados en danza en movimiento terapia, DMT, para que me acompañen en los primeros pasos de este proceso de investigación de movimiento. Okay. Porque crear como unas sesiones, si se quiere, de drenar, de terapéuticas con los bailarines, orientadas hacia la emoción que queremos resaltar. A eso drenar, eso generará una forma de movimiento, los cuales yo normalmente en mis sesiones siempre las filmo, las reviso en las noches y ya al día siguiente al trabajo, al estudio de ensayo, ya llego clara con qué es lo que el material ¿y por que quiero. Ajá, ¿qué se quiere reflejar entonces cuando tenemos una coreografía integrada nada más por hombres? Hombre por la papá, hombre. Okay. ¿No? Y lo que fue el hombre, por eso que te hablo que no quiero ahorita reflejar ya de papá, gracias a Dios se han hecho muchas cosas como el papá artista, ¿no? Pero el hombre, lo que fue para mí el papá hombre, como padre, como hombre, como imagen de hombre en mi vida personal, una cosa pues que se hace hasta bastante íntima, pues, ¿no? Sí, una relación allí sí. Expresada en movimientos, cuerpo. Sí. Háblame de la música que van a utilizar allí, el repertorio musical. Bueno, ahorita me da risa porque mi hija me dice ayer, yo estoy así como que metida, escuchando mucha música trans, de DJs trans, y mamá, mami, te vas a volver loca, no sé qué hasta cuándo, porque tengo como 2 o 3 días escuchando trans y estoy así que ya todo me suena igual. Pero quiero seleccionar una música que le llegue mucho al joven hoy día, a la generación hoy día, utilizando el otro extremo de una música más melódica y música de papá, sobre todo composiciones boleros fusionados conocidos o no conocidos, pero música que a un papá no ha sido papá que me cantaba, que yo lo escuchaba cantar, que yo lo escuchaba en el piano componiendo, ese tipo de melodías y canciones que me impactaron, las canciones que papá me cantaba a mí, ese tipo de cosas que me llegaron mucho a mí durante la convivencia con él, ¿no? Entonces va a ser algo, porque me fascina los contrastes, pues, ¿no? Trabajar así en contraste, pero por supuesto siempre con una lógica y un contenido lógico dentro del desarrollo de la composición coreográfica. Correcto, los que están sintonizando esta hora, estamos conversando con Trina Frometa, por eso cuando ella dice papá, se trata de Billo Frometa, y vamos a seguir ahora para que tú nos hables sobre la formación. Ajá. Esto es un punto allí que sí. A mí me gustaría, porque hablaste de lo espiritual, de los talleres que vas a aplicar terapias durante la coreografía, ¿no? Sí, eso va a ser el proceso, como voy a abordar, el abordaje del método, pues, que voy a utilizar para la próxima composición coreográfica. Okay. En cuanto a la formación, ¿cómo te proyectas? ¿Cómo va dirigido todo esto? La formación de niños es mi especialidad. Okay. Yo pienso que ahí está muchas, primero no solamente el futuro, niñas y niños, no solamente el futuro, sino el momento crucial donde puedes realmente hacerle entender al niño que es capaz de crear, de inventar, de componer, de ser él, de ser auténtico, darle ese permiso antes de invadirlo con lo técnico. Exacto, y aparte de romper esas creencias de que cuando un niño tú lo ves bailando es porque tiene otras tendencias, ¿no? Sí, cuando dicen, no, bailarín, no, que no, hay veces que eso aporta hasta unas herramientas como para que ellos tengan un control de cómo guiarme. Sí. O tan sencillo como ir a piropear a una niña, ¿no? Hasta en eso te lo digo porque tengo hijos y ellos a veces bailando expresan y me dicen, mamá, quiero hacer cosas. Entonces, esos talleres, digo, o formación o a lo que vayas llevar. Ajá. A estos niños y niñas, quisiera saber si alguien tiene acceso a eso, una red social o una página web donde puedan informarse con todo esto. Sí, en relación a, no soy muy actualizada en ese tema del acceso a las redes, pero en Facebook estoy bajo mi nombre, Trina Frometa. Uh-huh. Tuve una página, estoy en ese proceso, realmente es urgente que yo tenga un espacio en la web, bien sea bajo un blog o bajo una página web, urgente. Porque es interesante el trabajo que estás realizando. Obviamente, uh-huh. Sí. Mi escuela formativa especializada en niños de 3 a 10 años de edad. Okay. Eso es mi fascinación y en eso me he especializado a nivel nacional e internacional. ¿Adolescentes no? ¿Por qué? Adolescentes sí continúan. De hecho, el Proyecto Movimiento es una agrupación que se desprendió de esta escuela donde niñas y niños iniciaron a los 3 años de edad, llegaron a su adolescencia, conformamos esta compañía amateur de niñas 14, 13, 14, 15, pero lo que pisa en la universidad se me pierden. Entonces, muchas veces los redirecciono, o sea, trabajo a esa edad y pues hay espacios donde tú los puedes redireccionar para que aquellos que quieran continuar su formación. No ahorita, porque como estoy muy sumergida en proyectos independientes, además de lo formativo, proyectos independientes tanto nacionales como internacionales, principalmente sí, coreográficos, no quiero dedicarle el tiempo, no tengo todo el tiempo 100% dedicado a la escuela. Entonces, exacto, claro, ¿a quién va dirigido? Digamos, bloquear, digamos, colocar una edad, eso pues me da libertad de tiempo, de horario de tiempo para yo poderle dedicar a otros proyectos de gran interés, principalmente dentro de lo creativo. Ok, hablamos bastante sobre ese tema, nos queda poco tiempo para conversar. Vamos a retomar estos proyectos que están a corto plazo. Tenemos, ajá, el proyecto de papá. Háblanos un poco de lo que se va a ver allí, en qué lugar, para cuándo. Oye, nada, estoy... eso está comenzando, ni siquiera está en el horno. Ah, ahí, okay, estoy amasando, te imaginarás, cuando te estoy hablando de cómo va a ser el proceso. Estoy ahorita inclusive convocando a los bailarines. Bueno, estoy ya lo sabemos. Sí. ¿Esas convocatorias tú las haces ya en privado o alguien que esté escuchando? Tengo algunos seguidores ya, pues, okay, que está, y también mucho depende del perfil del bailarín, personas que realmente disciplinadas, que llegan a la hora, que asisten, ¿sabes? Eso es demasiado Tengo importante. Tengo curiosidad, ¿cuándo te gustó la danza? Y si fue la contemporánea en principio. Sí, desde siempre. Yo a los 7 años de edad fui campeona nacional de gimnasia olímpica aquí en Venezuela, representando al Distrito Federal en aquel entonces, imagínate. Te imaginarás. Entonces yo siempre creo que a los 7 años ando ya pegando brincos por ahí. Y yo veía mucho ballet, pero no me gustaba el ballet. Entonces realmente hice contacto con lo contemporáneo cuando tuve la oportunidad de salir de Venezuela, una vez que me gradué en bachillerato, salir de Venezuela y hacer contacto en la universidad donde estudié diseño gráfico y comercial, conocí la danza contemporánea, entonces me incorporé y me realicé una licenciatura también en danza contemporánea paralelo a mis estudios de diseño gráfico y comercial. Okay. Sí, pero ¿cuántos años son ya? Unos cuantos, bueno, 20 años está el proyecto mío está cumpliendo 20 años y 20 años este año. Y qué divino, y que sigas haciéndolo, ¿no? Porque, Dios te oiga, sobre todo la experiencia hermosa de la oportunidad de la proyección internacional y ir con un itinerario que no quede insertado dentro de teatros. Salir a las comunidades, salir a la calle, a la plaza, hacer contacto fuera de tu país también con los otros que no tienen oportunidades o que no están acostumbrados a estar siempre insertados, a asistir a un teatro, ¿no? Y es en estas compartir en el exterior, ¿ha existido alguna similitud entre las danzas de contemporánea nuestra con algunas? Sí, nosotros por naturaleza tenemos una forma nuestra de hacer las cosas, de movernos. O sea, yo he escuchado por ahí, hay que buscar la forma venezolana de hacer danza contemporánea. Yo no estoy de acuerdo de eso, porque nosotros tenemos una forma natural, autóctona nuestra, natural de ser y de estar, de movernos y de expresarnos. Yo creo que lo que hay que buscar un estilo, un sello venezolano, de cómo coreografiar, cómo eso. No y con copiar, tantos profesionales no que tenemos en la danza contemporánea, pues todavía no se ha instalado un sello, como dices, que yo diga, que identifique. Yo considero que, todavía nos falta, todavía nos falta. Podríamos decir individualidades, coreógrafos, que por supuesto, sí, cada uno de ellos ha logrado su estilo. Pero hablando en lo macro, pienso que todavía una forma venezolana de hacer danza contemporánea, yo opino que estamos en proceso. Bien, sí, agradecida de verdad a Trina, que nos hayas acompañado el día de hoy. Muchísimas gracias. No sé si gracias. Quieres aprovechar algunos minutos de los micrófonos de Alba Ciudad para informar al que te está escuchando algunos detalles, tips, información. Bueno, que como no tengo nada así próximo a promocionar, para las redes sociales te buscan en Facebook. En Facebook, Twitter. Bajo mi nombre, Trina Frometa, ahorita vas en Facebook bajo mi nombre, mi número celular, okay, que es 0414-390-8132. Y bueno, ahorita sí, pudiera aprovechar la oportunidad que estoy convocando chicos, varones de danza contemporánea para convocar para un grupo de 10 chicos, hombres que tengo que seleccionar para iniciar el proceso de esta próxima obra que te comenté, la Quinta Sonata. Fabuloso, yo espero ya disfrutar de esa presentación. Nosotros hemos Culminado por el día de hoy la entrevista con Trina Frometa, directora artística de la agrupación de danza contemporánea Proyecto en Movimiento. Pues será para la próxima. Sí, otra invitación. Claro que sí, encantadísima. Agradecida, Trina. No, a ti. Sí, no. Con esta información, bye. Nosotros llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero cultural el día de hoy, lunes 10 de agosto 2015. En el control técnico nos acompañó Luis Arloyo. En la redacción, edición y montaje, Sinamay González, Jamie Martínez, Karen Arencibia, Genlidis Rada y Johnny Marquina. Por supuesto, los acompañó en el micrófono Sinamay González. Gracias por su atención, feliz tarde y buen provecho. Noticias, micros radiofónicos, audio en vivo, descargas de música y conciertos. Visítanos en www.albaciudad.org. Llévanos contigo. La incomparable magia de nuestro Caribe te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. en Alba Ciudad, las 12 y 39 minutos. La riqueza musical del Caribe en Alba Ciudad 96.3 FM. Sale mi cabeza. Sale mi cabeza. La cultura es un hecho cotidiano, lleno de matices, de tonos y formas. Tú eres parte del hecho cultural en Alba Ciudad 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. En Alba Ciudad, las 12 y 43 minutos. En estas vacaciones, recorre Venezuela. Vive la experiencia del recio canto, el joropo y el olor amastranto del llano venezolano que realzan nuestras raíces. El gobierno bolivariano, a través del Ministerio del Poder Popular para el Turismo, te invita a disfrutar de toda la belleza de nuestra extensa sabana y la variada fauna que te ofrecen los estados Apure, Barinas, Cojedes, Guárico y Portuguesa. Ven y disfruta en familia de estas vacaciones 2015. Gobierno bolivariano. Comparte con nosotros todos los sábados. La excelencia del rock hecho en casa. Por aquí, por Alba Ciudad 96.3 FM. Con el colectivo Caracas Rock. Agosto se llena de cumbia y sabor. Directamente desde México llega a Venezuela Celso Piña y Pato Machete. 3 días, 3 ciudades. Lara, 20 de agosto, Plaza La Justicia. Con Los Perolitos, Los Propios de Venezuela y la orquesta Malecón. Mérida, 21 de agosto en Mucumbarila, con Campesinos Rap y La Yesca. Caracas, 22 de agosto en la Casa del Artista, con Apache y Circo Vulcano. Agosto se llena de cumbia y sabor con Celso Piña y Pato Machete en Venezuela. La danza tradicional cautivará los sentidos con la presentación del elenco tradicional y sus músicos con nuevas fechas. Los días 12 y 13 de septiembre en la sala Juana Sujo, sede artística de la FCND en la Casa del Artista. Sábado 5 de la tarde y domingo 11 de la mañana. Entrada libre. Síguenos por el Twitter @eventosFCND. Hola, soy Lilia Vera. Y es un placer invitarte a mi gira nacional, Un Canto Amoroso, donde la música tradicional y testimonial venezolana viajará por 5 estados del país durante el mes de agosto. Nueva Esparta, Sucre, Bolívar, Falcón y Distrito Capital vivirán Un Canto Amoroso. Para mayor información, visita www.iaen.gov.de. Gobierno Bolivariano. Cumaná, la tierra donde nace el sol. La primogénita del continente americano llega a sus 500 años de belleza natural, historia y tradición. Entre las características de Cumaná, capital del estado Sucre, tenemos las fiestas populares. Las fiestas patronales de Santa Inés se celebran el 22 de enero de cada año. Los cumaneses se reúnen en las escalinatas de la iglesia para celebrar el Día de la Patrona de Cumaná con una procesión casa por casa, con actos y ceremonias hasta llegar de nuevo a la respectiva iglesia. El velorio de la Cruz de Mayo tiene aportes indígenas y africanos, quienes al llegar el mes de mayo adornaban la cruz con las primeras flores del año como ofrenda para obtener excelentes frutos. Se continuó la tradición de generación en generación hasta nuestros días para invocar la fertilidad de la tierra y llamar a las lluvias. Cumaná cumple 500 años. 5 siglos cumple Cumaná. Cumaná. Música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad 96.3 FM. A Venezuela bonita. Porque me piden que cante, si me han cortado a tiritas todo el azul de mi cielo, si han caído toiticas mis estrellas por el suelo. A mi crucita de mayo le puse su florecita pa' que me quite este llanto que cantando no se quita. Ándale muchacho corriendo, dale el pisón. Ándale muchacho corriendo, dale el pisón. Que no pisen tu corazón, que no pisen tu corazón, que no pisen tu corazón. La tristeza de mi pueblo

Alba Ciudad, las 12:57. Cultura que revoluciona tu mente. Alba Ciudad, 96.3 FM. Mírala con cancha. Siempre nuestra libertad y oculta.